Por tanto, el tema de esta sesión es una pregunta: ¿dónde nos ha traído el capitalismo verde? ¿Dónde nos ha conducido? Traído es una buena expresión, sé que es de castellano más antiguo, pero traído de una tradición, las promesas tradicionales del capitalismo, de la manera que intenta siempre. De los problemas que genera, encontrar continuamente sus soluciones que se basan en el lucro, en la acumulación y en una creciente degradación ecológica. Ese será el tema. Tenemos como convidados Manuel Gay Ramos, que es presidente de la Fundación Vento Sur, miembro del Foro Transiciones de Energía. Ha participado en muchos proyectos de pesquisa sobre cambio climático, empleo, la participación de los trabajadores en las decisiones ambientales de sus empresas y ha escrito más de 123 artículos sobre sustentabilidad. Es coautor de 8 libros. Coordinador del estudio Cambio Climático y Salud y mucho más. Tenemos también Samuel. Deja la barrera que claro. Samuel Martín Sosa, aquí. Samuel Martín Sosa es doctor en biología por la Universidad de Salamanca, representante español no European Environmental Bureau. Especialista en políticas ambientales, realizador del documental Marcha Atrás, sí, sobre el impacto de vehículos 4x4 en el ambiente, autor del libro Global Resistance to Fracking, co-argumentista de la serie televisiva Desmontando la Energía, y tiene palestras TEDx y mucho más. Y también Juan Álvaro, resumiendo es un investigador en el campo de la ética, militante anticapitalista, ecosocialista, licenciatura en filología, etc. Por tanto, habrá la intervención, 20 minutos cada, y después pasaremos al debate. Gracias. Buen día. Yo voy a hablar en español, más. Antes de máis, unhas palabras en portugués somente para dizer que estou moito feliz de estar cá nesta bela cidade, acompañado por persoas tan boas, con tan boas ideas e melhores intenções, con as quais un se sente motivado e encorajado a acreditar que unha mañá melhor é posible. Por tanto, obrigado ao João Camargo por me convidar e parabéns a todos os colegas pela boa organización. Bueno, dicho esto, empezaré diciendo que la economía verde, o sea, que el capitalismo verde, realmente en los espacios más mainstream no se habla de capitalismo verde, se habla de economía verde, que es algo que suena mucho más benévolo, más inocuo. Sin embargo, la economía verde solo ha sido una vuelta de tuerca más del capitalismo, un estertor del sistema económico, que busca nuevas formas de reinventarse, nuevos sustratos sobre los que continuar floreciendo, pero que en una pirueta dialéctica pretende presentarse a sí mismo al mismo tiempo como la solución de esos mismos problemas que el sistema ha creado, ¿no? Porque son inherentes a él. Los recursos naturales para el capitalismo pues son como el oxígeno para el fuego, ¿no? La pobre criatura necesita comer aunque mate a su paso. El crecimiento económico, a pesar de sustentarse en una esfera cada vez más inimaginable en cuanto a tamaño financiera, al final de todo, sobre la base de todo eso, hay una necesidad de una base material para continuar con ese crecimiento o esa expectativa de dividendos, ¿no? Pero este capitalismo verde no se trata ya de la economía de los recursos naturales, sino de transformar la naturaleza misma en una fuente de rentabilidad. Como dijo el exsecretario general de la Convención de Diversidad Biológica, Ahmed Joglaf, la mayor corporación de la Tierra no es Walmart ni es la Ford, es la naturaleza. Sin embargo, como digo, los propulsores de esta vía no hablan de capitalismo verde, hablan de economía verde, porque hay algo intuitivamente bueno en este concepto. ¿Quién estaría en contra de una economía verde? Sin embargo, la lógica, en su dimensión teórica, la lógica de este enfoque no es nada transformadora con la visión tradicional de la economía. Mantiene la misma dimensión utilitarista y antropocéntrica que ve a la Tierra como una fuente de recursos y de energía. Hay que aclarar que la economía verde nada tiene que ver con la economía ecológica, que es algo radicalmente diferente en su concepción y planteamiento. Los economistas convencionales analizan los flujos económicos, los flujos monetarios de la economía, considerando a la naturaleza como un subsistema dentro del sistema económico. Los economistas ecológicos, por su parte, miran los flujos físicos de la economía, miran el metabolismo económico, las entradas de energía en el sistema, la apropiación de la biomasa. Y esto lo hacen porque se entiende que la expansión de todos esos agregados económicos tiene una traducción en una expansión de agregados físicos, una expansión de flujos físicos que provienen de una base de recursos y de energía que son finitos. Por tanto, la economía ecológica entiende que es imposible el crecimiento económico en un sistema limitado como es la Tierra. Los defensores de la economía verde parten de la premisa naif, ingenua, de que, si usamos recursos de la naturaleza todos los días de forma gratuita, como el aire, el suelo, la madera, pues si le ponemos precio a esos recursos, a esos bienes, pues estaremos en mejores condiciones de conservarlos porque los valoraremos mejor, ¿no? Grandes defensores de esta idea, como el banquero Pavan Sukhdev, que hace unos años condujo un estudio que se llamaba The Economics of the Biodiversity and the Ecosystems, el estudio TEF, bueno, pues eran un ferviente creyente de esta premisa, ¿no?, de esta idea, y bueno, lo que pretendió hacer es lo mismo que hizo Stern con el informe de cambio climático, de valorar económicamente el coste del cambio climático, y bueno, su conclusión fue que estábamos perdiendo capital natural por valor de 2 a 4 billones con B de dólares, que era un montante similar al derrumbe económico que se produjo tras la crisis financiera de 2008. En este sentido, la economía verde ve, por ejemplo, a la selva amazónica, en lugar de verla como un ecosistema con relaciones complejas entre especies, donde vive gente que tiene unos valores culturales, unos valores rituales incluso, pues ve un almacén de carbono. O ve, por ejemplo, una fábrica de producción de lluvia, ¿no? Así la economía verde ha cuantificado que la selva amazónica acumula 20.000 millones de toneladas de vapor de agua al día y que eso se traduce en una producción agrícola económica en la zona latinoamericana por valor de 240 millones de dólares. O, por ejemplo, el trabajo de la polinización de las abejas se cuantifica en 190.000 millones de dólares. Los defensores de la economía verde hacen esta valoración económica porque entienden que el lenguaje, la economía es el lenguaje de la política. Y es la misma visión que estuvo detrás de la definición de este término por parte de algunos organismos, por ejemplo el Panel de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, que fue uno de los grandes propulsores de este concepto en la antesala de la cumbre de Río+20 en el año 2012, y donde se intentó además institucionalizar políticamente este concepto con la idea y la intención de que sustituyera, de que fuera el nuevo desarrollo sostenible, ¿no?, un concepto que se había acuñado y oficializado 20 años antes. Como digo, el PNUMA definía la economía verde como aquella economía que es baja en carbono, eficiente en recursos y socialmente inclusiva. Claro, hay que desmitificar esta premisa de la que parte la economía verde, ¿no? Porque la economía verde nos dice que aquello que no se valora económicamente, aquello que no tiene precio, no se conserva. Y esto se basa en una idea lanzada en un artículo que seguramente conocéis, en los años 60, de Garrett Hardin, La tragedia de los comunes, que, bueno, pues defendía esta idea, ¿no? Sin embargo, esta idea también ha sido rebatida por muchos otros autores y autoras, entre ellas Elinor Ostrom, la estadounidense que acuñó el concepto de el gobierno de los comunes, que venía a defender que no existe nadie mejor para gestionar un recurso de uso común que aquellos actores implicados, pero que para ello se tenían que dar condiciones de posibilidad, se tenían que dar los medios y los incentivos adecuados para hacerlo y había que establecer unos criterios de justicia basados en el reparto equitativo de los costes y de los beneficios. Es decir, Ostrom introduce el elemento del poder en el cuadro, algo que está ausente de la definición del PNUMA y de todos aquellos organismos que han intentado promover este concepto, ¿no? El contexto de relaciones de poder en el que se plantea la economía verde, pues, es ignorado totalmente. El PNUMA habla de conseguir que esa economía sea socialmente inclusiva. Pero ¿quién va a hacerla socialmente inclusiva? ¿Quién va a proveer los mecanismos para que se produzca el reparto de la riqueza? El mercado. El mercado que se ha mostrado como una de las mejores máquinas para expulsar gente vulnerable de la sociedad. Es decir, los que plantean desde el buenismo, desde una óptica bien pensante, la economía verde, como una forma de redundar positivamente, económicamente, en las comunidades más pobres, en aquellas que están más en contacto directo con los ecosistemas, las comunidades indígenas, etcétera, ignoran el contexto económico en el que se plantean estas ideas, ¿no? De hecho, el propio PNUMA reconocía que la transición hacia la economía verde solo era posible en la medida en la que las grandes corporaciones la encontraran atractiva. Bueno, además hay ejemplos varios perversos de cómo estos intentos han acabado en fracaso, ¿no? Muchos proyectos de carbono forestal, por ejemplo los indios surui en Brasil, donde, bueno, lo que empezó siendo como un proyecto que teóricamente funcionaba bien, por ejemplo allí había un proyecto de conservación de los bosques que hasta que la minera Vale descubrió que había yacimientos mineros empezó a deforestar ilegalmente la selva y al final, para compensar plantaba eucaliptos, que es una especie alóctona, que es una especie que no es de allí, además es un cultivo forestal, no es un ecosistema forestal y además encima obtiene un certificado ecológico por ello, ¿no? Por hacer esta medida mitigadora de plantar eucaliptos. Eucaliptos que además luego vende para producir biomasa, ¿no? Que es una perversión en la que se traducen todas estas iniciativas, pues porque el sistema funciona de otra forma, ¿no? Además, todo este impulso a la economía verde proveía un nuevo espacio para la financiarización de la naturaleza, ¿no? Para la financiarización de la naturaleza, que es el proceso por el cual el capital especulativo toma posesión o control de los bienes y de los elementos de la naturaleza y los comercializa a través de acciones, de bonos, de créditos, con el fin de obtener mayores ganancias gracias a la especulación financiera. Es decir, después de la burbuja de los .com, de las burbujas financieras, inmobiliarias, de las crisis alimentarias, pues el capital financiero necesitaba nuevos nichos sobre los que crecer y especular, ¿no? Bueno, ¿cómo plantea el capitalismo verde el oxímoron de seguir creciendo a la vez que no dañamos el planeta? ¿Cómo podemos no dañar la Tierra, ¿no? Según esta lógica. Bueno, pues la única vía que le queda al capitalismo para poder plantear este blanco y negro a la vez es a través de la eficiencia tecnológica. Mejorar la eficiencia de los procesos, hacer los procesos más eficientes, que consuman cada vez menos recursos, que produzcan cada vez menos impacto, para poder mantener el crecimiento a la vez que el impacto va descendiendo, ¿no? Incluso hay optimistas teóricos que hablan de que se podría llegar a un desacoplamiento absoluto entre el crecimiento de la economía y el impacto ambiental, las emisiones de carbono, etcétera, ¿no? Claro, con esta vía, con esta solución que plantea el teórica que plantea el capitalismo verde, el capitalismo lo que pretende es despolitizar cuestiones que son políticas, ¿no? Y presentarlas como meras coyunturas que requieren de soluciones técnicas. Así, el argumento en disputa sería si es posible, a través de la innovación tecnológica, detener la espiral de degradación ecológica en una economía que está en constante crecimiento. Y también de esta discrepancia o de este argumento en disputa cuelga otro, y es si el ser humano tiene una capacidad ilimitada, creativa, innovadora, para siempre mejorar la tecnología, siempre ir más allá, o si la tecnología en per se tiene algún tipo de límite, ¿no? Bueno, nosotros sabemos que la tecnología tiene límites. La tecnología tiene límites que le vienen impuestos por un lado, de la eficiencia de los procesos y de los dispositivos que utilizamos, y por otro lado, de los propios procesos naturales con los que interferimos mediante esa tecnología. Es decir, hay cosas que son obvias, por ejemplo, hoy sabemos que no podemos viajar más rápido que la velocidad de la luz, ¿no? Eso sabemos que no hay tecnología que lo vaya a superar nunca. También sabemos que una cosa no puede ser cierta y falsa a la vez, ¿no? Si proponemos una tecnología que pasa por recubrir toda la Tierra de placas solares, por ejemplo, pues sabemos que entonces a la vez ya es imposible conservar los ecosistemas, ¿no? Pero más allá de estas obviedades, hay límites físicos a la tecnología que cada vez conocemos mejor, ¿no? Por ejemplo, límites de materiales disponibles. Las tecnologías son altamente demandantes de determinados minerales que además son estratégicos porque se encuentran concentrados en lugares muy concretos del planeta, tierras raras, etcétera, ¿no? Por otro lado, hay límites que le vienen claramente impuestos por las leyes de la termodinámica. Son límites energéticos. Dice Antonio Turiel que la termodinámica es como esa madre que no te deja hacer nada de lo divertido, ¿no? Es decir, si sabemos que, porque la termodinámica sí nos lo dice, que la energía no se produce, sino que se transforma, toda energía útil provendrá de una forma de energía previa que estaba disponible. Y cuando esa energía empieza a escasear, en este caso los combustibles fósiles abundantes y accesibles, pues entonces viene nuestra madre, la termodinámica, a decirnos que no podemos viajar en avión, no podemos traer frutas del otro lado del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Además, el pensar que la tecnología puede solventar el problema de la energía, de la crisis energética hacia la que nos avecinamos, es un poco darle la vuelta al problema, ¿no? Es la energía la que mueve la tecnología y no al revés. Y es verdad que la tecnología nos ha permitido acceder a fuentes de energía que de otra forma hubiera sido inimaginable, pero esto es un poco como lo del huevo y la gallina, ¿no? Es decir, ese desarrollo tecnológico ha sido posible gracias a la disponibilidad de grandes cantidades de energía abundante y barata de la que nos ha provisto los combustibles fósiles, ¿no? Es decir, la tecnología jamás podrá solventar el asunto, perdón, la tecnología, como digo, no podrá nunca resolver el problema de la finitud de los recursos, el hecho de que los recursos son limitados. También hay límites económicos a la tecnología. Hay tecnologías que se han estado ensayando durante años, en las que se ha invertido muchísimo dinero, y que han resultado un fiasco. Por ejemplo, la captura de carbono, la captura y almacenamiento de carbono. Hemos gastado millones, y es verdad que hay algunos problemas técnicos, pero principalmente hay problemas económicos de escala que no se pueden solventar. Aparte que luego nunca se lleva al máximo óptimo de las tecnologías, nunca se llega porque el superar esa mejora marginal implica unos costes que no son asumibles, ¿no? Y como decía, también hay límites quizás a la innovación. Pensamos que podemos inventarlo todo, ¿no? Pero a lo mejor esto no es posible. De hecho, hay estudios científicos que hablan de que la innovación tecnológica, medida en el número de patentes, hizo pico ya en 1870. Estamos hablando de hace mucho tiempo. Desde entonces, más del 40% de las patentes han sido refinamientos de inventos que ya existían. Y a lo mejor hay un límite hasta donde podemos llegar. Nos creemos el máster del universo, ¿no? Pero a lo mejor no lo somos. Bueno, ¿y cuál es la actitud social ante todo esto? ¿Cuál es la actitud social? ¿Cuál es la percepción social? Yo sé que mi compañero Juanjo hablará un poco de eso después. Pero bueno, yo creo que la actitud social que el capitalismo verde ha promovido se puede resumir con una frase, y es: ya se inventará algo, ya inventaremos algo, ¿no? Así que ahora mismo yo creo que socialmente hay una lucha por la narrativa de las soluciones. Hay una lucha por enmarcar la crisis climática y sus soluciones o en el framing del capitalismo verde, del solucionismo tecnológico, o en el framing de la necesidad de un cambio sistémico, de un cambio de paradigma, ¿no? Son dos visiones enfrentadas. Bajo la primera, el cambio climático es un problema técnico de desequilibrio en las moléculas de CO2, unas moléculas que están ahí arriba, en ese espacio de negociación ambiguo que es la atmósfera, donde las responsabilidades se diluyen. Es un espacio, digamos, al que las negociaciones climáticas miran siempre, ¿no? En la segunda óptica, el cambio climático es un problema político y económico que tiene que ver con las relaciones de poder, que tiene que ver con las reservas fósiles que están en el subsuelo, que sabemos dónde están, que tienen propietarios con nombres y apellidos, que cotizan en bolsa. Y ese es el debate que mirar hacia la atmósfera evita, ¿no? Bueno, de momento va ganando tengo que defraudaros, el solucionismo tecnológico. Es decir, en esa lucha por la narrativa va ganando el solucionismo tecnológico. La idea de que la tecnología aporta al ser humano la capacidad siempre de superar cualquier barrera natural a la producción y también los problemas, incluso aquellos problemas derivados de la degradación ambiental en esa producción. De forma mayoritaria, la sociedad mira a la tecnología como algo que está ahí. Algo que está ahí esperando a que lo descubramos algún día, pero que se da por hecho, se da por seguro. Asumimos que siempre va a haber una solución tecnológica que nos va a permitir continuar con el crecimiento, accediendo a nuevos recursos y a nuevas fuentes de energía, y que además nos va a permitir limpiar los efectos del crecimiento, ¿no? Y esta es una idea innegablemente seductora. Bonanza económica para todo el mundo a la vez que limpiamos las soluciones, pero es una idea consecuentemente paralizante. Paralizante y bloqueante de cualquier posibilidad de cambio de paradigma. Y yo creo que esta es la clave para un cambio cultural. Es decir, tenemos que superar este umbral, hacer este clic, ¿no? Esa confianza en el solucionismo tecnológico es un seguro contra el cambio que impide que nos salte el chip en el cerebro, ¿no? Nuestros antepasados, cuando había señales de que había depredadores cerca, leones, pues les saltaba el chip y salían corriendo, ¿no? Ahora mismo no somos capaces, no se nos activa ese chip porque estamos convencidos de que alguien está ya diseñando y construyendo una trampa donde los leones van a caer antes de llegar a nosotros, ¿no? Claro, todo este discurso buenista con la tecnología ignora el hecho, o obvia el hecho, de que la tecnología es política. La tecnología tiene un contexto de poder, de relaciones de poder. La tecnología no es inocua. El otro día decía una persona en un documental, no recuerdo quién era, un economista, decía: no, pero nosotros podemos con la tecnología. ¿Pero quién es el sujeto ahí? ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros no tenemos capacidad para dirigir, no hay un control social del uso de la tecnología. La tecnología, en ese sentido, no se va a usar para salvar el mundo. Se va a usar para el interés de las corporaciones que la pongan en práctica, ¿no? O de los países que la pongan en práctica, ¿no? En este sentido, yo creo que hemos mitificado un poco la tecnología, no hemos entendido los límites naturales ni tampoco hemos aceptado sus consecuencias, ¿no? Siendo un poco provocador, podríamos decir que la tecnología nos ha permitido reventar barreras que eran inimaginables, pero al hacerlo ha destruido el mundo, ¿no? No estoy haciendo un canto a las cavernas, que es la tesitura en la que siempre se nos quiere poner cuando hacemos una crítica a la tecnología, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que las sociedades pretecnológicas y las sociedades preindustriales tenían una sensación mucho más real de la ecodependencia del ser humano. Se sabían mucho más dependientes de la biosfera y ahora, digamos, esos puentes, esas conexiones en nuestras sociedades se han roto o se han invisibilizado esos puentes, ¿no? Y necesitamos un trabajo de reconstruir esos puentes para sabernos ecodependientes y saber que tenemos un límite, ¿no?, en las cosas que podemos hacer. Bueno, como decía, bueno, el solucionismo tecnológico se apoya en un pensamiento mágico que es dominante en la sociedad. Hemos ignorado de alguna forma los límites. También hemos, digamos, sistemáticamente sobreestimado los logros que hemos conseguido y hemos mitificado el cómo lo hemos hecho, y además no hemos sabido calcular de forma precisa e incorporar en nuestros cálculos el coste asociado al desarrollo de esas tecnologías, ¿no? Sí, voy a terminar. Las salidas políticas hoy día que están sobre la mesa, por ejemplo el tema del cambio climático, van por ahí. El acuerdo de París abre una puerta claramente a la tecnología al plantear un objetivo de mitigación que propone no reducir en tanto un valor X numérico determinado las emisiones. Lo que propone es encontrar un equilibrio entre lo que emitimos y lo que capturamos. ¿Y cómo vamos a hacer esa captura? Mediante tecnología. Tecnologías que a día de hoy todavía son especulativas, tecnologías que además de ser posibles tendrán unos impactos ambientales y sociales bastante tremendos. Este tema no está en la agenda, no está en el debate, el tema de la utilización de la tecnología para manejar el problema climático. Sin embargo, es algo que se está moviendo entre bastidores y de la que deberíamos alertarnos, ¿no? En cualquier caso, yo digo que ese relato hegemónico de las soluciones no es inamovible, ¿no? Hay a lo largo del mundo muchas experiencias de resistencia y resiliencia que merecen la pena ser contadas y creo que en eso nos debemos apoyar. Y entonces, terminando, y para responder a la pregunta, ¿a dónde nos trajo el capitalismo verde? Bueno, pues yo creo que nos ha traído a apuntalar un marco conceptual en la narrativa de las soluciones que nos bloquea y nos impide soñar otras posibilidades fuera de él, porque es lo único que conocemos, es nuestro marco de referencia. El reto, por tanto, para mí es romper esa hegemonía cultural, no solo mostrando otros caminos posibles, sino caminándolos. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Me he dado cuenta que hay que venir a Lisboa para conocer el currículum de uno. Si a mí me hubierais preguntado en Madrid, que es donde vivo, cuál es tu ocupación principal, os habría dicho sin falsa modestia, yo soy una persona subversiva contra el orden establecido. Y a eso me he dedicado, junto con otros amigos aquí presentes y amigas. Es la segunda vez que vengo en pocos días a Lisboa y empiezo a sentirme cada vez más en mi casa. Tuve la suerte de conocer a Caterina hace unos pocos días y a algunas y algunos de vosotros, y me siento muy a gusto. Muy a gusto de verdad. Y la tercera cuestión que quiero comentar antes de entrar es que no solamente os doy las gracias a quienes lo habéis organizado, no solamente os doy las gracias a los organizadores de estos encuentros, sino que os felicito. Yo creo que son un éxito en el buen camino. Y que esto animará a otra gente a organizar la siguiente edición. Bien, capitalismo verde. Bueno, gramaticalmente, en esta expresión, el sustantivo es capitalismo y el adjetivo es verde. Y yo lo primero que creo que nos tenemos que preguntar es si este adjetivo es aplicable a este sustantivo. Y la respuesta al final se la dará cada cual al final de esta sesión. Yo os avanzaré cuál es la mía. La segunda cuestión es que hay que tener en cuenta es que el capitalismo verde aparece antes de la irrupción de Trump, Bolsonaro y los negacionistas en la escena política mundial. Lo cual quiere decir que tenemos que estar con suma atención a ver cómo evolucionan las cosas. Pero cabe suponer que hay una inercia, porque aparte de los políticos, los gobernantes políticos, hay intereses de transnacionales, etcétera, que pueden tener sus ojos puestos en continuar con algún tipo de discurso mistificador, como ya se ha planteado respecto a la ecología y el capitalismo. Pero claro, hay que hacerse una pregunta, ¿por qué necesitó el capitalismo vestirse con ese adjetivo? Yo creo que hay varias causas, y la primera es que ante las evidencias científicas y materiales físicas, y que unidas al incremento de la sensibilidad social respecto a cuestiones muy importantes como es el cambio climático, había que dar una respuesta. La segunda causa es que el capitalismo, cuando más ha triunfado, resulta que ha entrado también en una de sus crisis más perdurables, más consistentes además. Hay unas turbulencias financieras que no se han resuelto y hay una necesidad, por lo tanto, de una nueva legitimación política global. Yo creo que esto es uno de los ingredientes fundamentales para entender por qué el capitalismo necesitaba de ese pedigrí verde. La tercera cuestión que quiero considerar, o la pregunta que me hago, es ¿qué es en esencia el capitalismo verde? De alguna manera, continuando con tu intervención, con la intervención anterior, pues podríamos definirlo muy a la pata llana, muy a lo sencillo, es poder seguir haciendo negocio, como siempre, ponerle comillas, respetando a la naturaleza. Pero además, abrir nuevos nichos de negocio, ponerle comillas, ambientales o ecológicos. En definitiva, el capitalismo verde es la mejor herramienta que tiene el capital para mercantilizar la naturaleza, para que esferas que no estaban dentro del mercado entren al propio mercado. La cuarta cuestión que os quiero plantear, o el cuarto punto, es cómo ha hecho eso, o cómo lo está haciendo, o lo intenta hacer el capitalismo. Bien, no ha sabido recurrir a otro instrumento que el mejor conocido por el propio capital, que es los sacrosantos mercados, para que los mercados regulen los precios y las decisiones, como sustituyendo a la soberanía popular por la soberanía del dinero. Esto es en resumen, y esta soberanía del dinero solucionará los problemas. Para eso ha necesitado tomar acuerdos entre estados, acuerdos que se han hecho unos públicos, otros menos públicos, pero también con las multinacionales en la sombra. O sea, gran parte de las reuniones habidas auspiciadas por Naciones Unidas son, sí, reuniones entre estados que no han llevado a ningún lado, no voy a extenderme en ese punto, o no ha llevado a ningún lado bueno. Ya la COP de París es ya el ejemplo de haga usted lo que quiera, en fin, es la libertad total para contaminar, sin acuerdos serios. Eso también se lo quiere cargar Trump, ojo, o sea que quiere ir más allá, tomado. Pero estos acuerdos previamente se habían establecido con las transnacionales, es decir, no son acuerdos de unos políticos puros que van y en representación de los intereses de sus pueblos adoptan decisiones erróneas. No, están al servicio de proyectos de gran envergadura. Y como antes decía, eso ha significado que el mercado ha entrado en todas las esferas de la vida y por lo tanto de la biosfera. Que nada se escape al dictado del mercado. Quinto punto que os quiero plantear, los mitos fundacionales del capitalismo verde. Bien, he elegido algunos porque no son los únicos. El primero es uno que en varias exposiciones en estos encuentros ya hemos oído, que es la compatibilidad entre las exigencias ecológicas y el gran objetivo de la producción para obtener, maximizar beneficios, o sea, la posibilidad de convertir todo en valores de cambio, todo incluyendo nuestras vidas. Es decir, las cosas, los artefactos, los bienes, llamadle como queráis, los servicios, dejan de ser algo fundamentalmente, a la hora de valorarlos fundamentalmente por su valor de uso, por lo que le rinden a las personas. Podemos discutir si son necesidades mejores o peores las que cubren, pero en principio puede haber un criterio que es el uso del que puede hacer la humanidad de esos bienes para ser meros valores de cambio, es decir, solamente considerar su dimensión o fundamentalmente su dimensión monetaria, económica. Segundo elemento que conlleva esta compatibilidad de las exigencias ecológicas con el objetivo de mantener el capitalismo es que continúa el proceso de acumulación capitalista, lo cual exige una competencia permanente por los nuevos mercados y por nuevos espacios. Es decir, es como una especie de fuga hacia adelante en la pelea intercapitalista por conseguir el predominio en mercados. Bueno, y aquí hago un pequeño inciso lógico en alguien de mi edad. Yo creo que hay que volver a leer críticamente, pero volver a leer a Marx, hay que volver a leer a Rosa Luxemburgo y hay que volver a leer a Ernest Mandel. Porque para comprender bien los mecanismos de acumulación, nada mejor que recurrir a ellos y a otros que estuvieron trabajando el tema en profundidad hace unos años y que parecía que se nos había olvidado. Bien, es decir, lo que el capitalismo verde está procurando es que la ley del valor que rige la economía y que se expresa a través de la tasa de beneficio se extienda, como he dicho, a todos los grupos. Segundo mito, la desmaterialización de la economía. Eso es un mito fundacional de todos los bien pensantes. Tú has sido muy benevolente llamándoles bien intencionados, creo, bueno, de todos los que intentan recubrir el daño que se puede hacer con un ropaje asimilable, comprensible, aceptable, quería decir. Bien, la economía desde el punto de vista material del primer mundo, en algunos países se podría discutir si ha habido desmaterialización, cosa que no está nada claro por los estándares de consumo, etc. Pero si uno mira el planeta en su conjunto, no hay una desmaterialización, hay un incremento de el uso de materias primas y una mayor dependencia de los límites de esas propias materias primas o recursos, sería mejor decir, que nos ofrece la naturaleza. Es decir, necesitamos de forma progresiva, con el modelo vigente, cada vez extraer más y cada vez dominar más lo que antes eran recursos sostenibles desde el punto de vista de su gestión, etc. Bien, lo dejo ahí. Es decir, con esto se intenta ocultar la realidad física, material del extractivismo y del uso intensivo y creciente de recursos energéticos. Tercer mito fundacional, que son, en definitiva, las tablas de la ley capitalistas aplicado al caso que nos ocupa. Lo primero, que no hay manera más racional de solucionar los problemas, y eso también lo aplican y lo rigen a la relación de la sociedad con la naturaleza, que el ratio coste-beneficio monetario, el ratio coste-eficiencia, o sea, la eficiencia selectiva de costes. Si tú conviertes en un dogma estos ratios, que puedes aplicar a cualquier esfera de la unidad, podrías aplicarlo al mundo de los sentimientos interhumanos perfectamente, porque eso no tiene límites. Hay un momento en que esa lógica perversa puede llegar a lo que sea. Ha llegado ya a la naturaleza. Bueno, ya ha habido algún premio Nobel de Economía que estudió la racionalidad económica, por así decirlo, de los intercambios de sentimientos, es decir, que la locura no tiene límites. Segundo, se puede mantener el crecimiento y el respeto a la biosfera porque es precisamente el crecimiento, no la causa del deterioro ambiental, sino la solución. Y entonces, por ejemplo, aplica la curva de Kuznets, que es una U invertida, por el cual intentan explicar, a partir de casos reales que funciona, cómo los países más desarrollados, buscan algunos ejemplos muy simbólicos, son aquellos que, a su vez, han bajado más su nivel de contaminación. Son casos aislados. Lo que no ponen es en relación a Dinamarca o a Holanda con África, con América Latina, con Asia. En definitiva, es una manera de estudiar, es un estudio de caso tramposo, porque el balance que hay que hacer de la relación entre el crecimiento económico con el actual modelo tal cual es y el deterioro ambiental y de la biosfera, hay que hacerlo a nivel del planeta sin fronteras en el que vivimos. Es decir, se han olvidado de un asunto fundamental en la economía globalizada, y es la deslocalización de la producción, pero también la deslocalización de la colocación de residuos tóxicos, peligrosos, etcétera. Es decir, cómo hemos externalizado problemas a partir de darlos a terceros. Tercera cuestión que convendría tener en cuenta es una mentira que nos han contado. Bueno, habrá que corregir. Sí, se podrá hacer desde el poder político. El poder político no ha corregido nada. El poder político, en este momento, que es una herramienta popular, y yo estoy porque luchemos por mayores cuotas de poder político en manos del pueblo, etcétera, etcétera, pero el poder político tal cual es no ha podido hacer nada, no ha hecho nada frente al avance de los intereses de las transnacionales. El cuarto elemento es algo que se deduce. Esta mañana se hablaba de el riesgo de la publicidad, bueno, de los efectos negativos de la publicidad en el mundo capitalista. Bueno, pues es que el capitalismo ha invertido muchísimo dinero, hay empresas que han invertido muchísimo dinero más en imagen que en solucionar los problemas del metabolismo de la sociedad industrial, de la lógica capitalista. ¿Cómo no? Es decir, lo que se trataba era no solamente de legitimar al capitalismo en general, sino de legitimar empresa por empresa. Hay empresas que gastan mucho dinero en convencernos de su aportación. Bien, y finalmente en esta parte que estoy ahora comentando, el mito era que aplicando precios a los recursos se disuade de su uso. Y aquí hay una reflexión importante. Yo he sido partidario de una fiscalidad ecológica fuerte, cada vez soy menos partidario porque los incrementos de precios no, o los cambios en los precios no han modificado las actitudes en profundidad. Y entonces, claro, toda la fiscalidad ecológica, toda la reforma fiscal ecológica, que yo no descarto, es otro tema que no toca hoy, pero no puede ser la panacea, porque de hecho en la práctica se ha demostrado que no ha modificado suficientemente los comportamientos. Bueno, hay otra cuestión ligada a ello, que es que el incremento de los incremento de la eficiencia en los procesos llevará a la disminución en la extracción de recursos. En definitiva, es una componente más de la ilusión tecnológica que ya ha sido tocada esta mañana y ahora, y no voy a abundar, pero es verdad que existe en el capitalismo verde un intento de convencernos de que es posible que gracias al avance tecnológico solucionemos los retos de la humanidad. Bien, podemos hacer un balance provisional de los resultados del capitalismo verde. Yo me voy a centrar en algunos. El Wuppertal Institute plantea que ha habido un incremento después de las medidas, o sea, de Kioto en nuestros días, por así decirlo, ha habido un incremento en la cantidad, en la intensidad energética, etcétera, etcétera. Concretamente sigue habiendo incrementos en el uso de la energía del carbón y derivados, pero en concreto sobre el carbón hay que tener en cuenta que China y Estados Unidos son altamente dependientes del carbón, con lo cual son potencias económicas de primer orden, pero seguimos extrayendo. Bien, también en el uso de materiales en general, ya se ha planteado, y que por lo tanto la conclusión es que es imposible que este modelo, primero, se generalice, se universalice, y segundo, tenga continuidad en el tiempo. Es decir, hay unos límites materiales, físicos, que la economía ha olvidado, ya se ha planteado antes. De alguna manera hay que volver a reconsiderar la aportación de los fisiócratas, muchas veces olvidados, que medían las cosas, medían kilos, litros. Bien, pues hay que volver a medir en otro orden de cosas, porque no todo es transformable en términos monetarios. Segundo, el capitalismo huye del acortamiento de la cadena de valor. Voy a intentar explicarlo. El capitalismo obtiene negocio cuanto más sean la secuencia en un proceso. Por ejemplo, en la generación de energía, gana en la extracción de petróleo, en la conversión, en el transporte, en la comercialización. Claro, por eso al capitalismo no le interesa que se acorte el proceso, porque deja de haber. En las energías renovables, el capitalismo creo que difícilmente va a aceptar energías renovables distribuidas, es decir, controladas desde lo local. ¿Por qué? Porque no puede hacer toda la secuencia del negocio, lo dejo ahí. Es más, incluso el capitalismo que ha buscado como nicho de negocio las energías renovables está pensando en megaproyectos. Megaproyectos en México, en el Sáhara o en Andalucía. No piensa en los desiertos de Estados Unidos, no piensa en términos humanos, sino en términos de monopolio estratégico de esas fuentes de energía. Bien, de ahí que incluso presidentes norteamericanos también intencionados como Carter, pues fracasaron porque contaban un chiste que al capitalismo no le interesaba, y le dijeron: usted dedíquese al cacahuete, que es de lo que sabe del negocio, y no nos hable de energías. Bien, por lo tanto, en este balance, primero, sigue el deterioro y la reducción de los stocks minerales. Segundo, sigue el deterioro de los recursos bióticos. Tercero, hay áreas que antes se gestionaban de forma renovable, como eran sectores de la agricultura, pesquería o bosques, que están empezando, por así decirlo, a desaparecer como sectores que pueden ofrecer bienes de forma sostenible. Bien. Cuarto elemento. Hay un fracaso real, incluso con los ojos de quienes lo escribieron, hay un fracaso real de los mecanismos de producción limpia y de los mecanismos de mercado de CO2, y estamos muy lejos de los objetivos que se planteaban. Bien, ya termino, me están indicando, estamos ante un nuevo neocolonialismo ecológico, productivo, financiero, global, que puede ser descrito por esta mercantilización del derecho a destruir y a contaminar. Estamos ante una huida hacia adelante con búsquedas, bueno, en estos encuentros se han planteado varias cuestiones, de soluciones mágicas, la geoingeniería, etcétera, etcétera. Final, porque he propuesto que al final yo daría mi conclusión, y es que el adjetivo verde no es compatible o no es aplicable al sustantivo capitalismo. Venga, muchas gracias. Buenas tardes. Primero agradecer a la organización que está siendo espectacular y que quiere dar continuidad a los encuentros, que ya son una cita fija. Voy a intentar que la presentación sea cortita, porque damos alguno menos y damos más espacio al debate, y porque además, como voy a intentar hacer otras cositas que han dicho, con lo cual. El objeto de lo que yo quería plantear con la comunicación es fundamentalmente la parte, digamos, más subjetiva, ¿no? Es decir, se han tratado muchos temas de la situación objetiva en la que nos deja el capitalismo verde, y la que me interesaba es precisamente la subjetiva, que digamos que sería básicamente por qué no hay una crisis social, una movilización masiva, por qué no hay una respuesta. Que son cuestiones que ayer a lo largo del día también fueron surgiendo, es decir, en torno al cambio climático, en torno a extracciones, etc. Es imprescindible una movilización masiva, no se puede confiar en que instituciones, gobiernos, etc. sean la solución a esto. Sin embargo, creo que hay un elefante en la habitación, es que eso es una necesidad inminente, pero parece que no está sucediendo y que lleva tiempo siendo una necesidad inminente sin que esté a la vista, ¿no? Claro, por una parte, yo creo que buena parte de las disfunciones, de los problemas del capitalismo verde, empiezan a evidenciarse de manera muy, muy obvia en cuestiones como el gobierno Trump, o algunos gobiernos de orientación neofascista, ultraderechista, como los queramos desorientar, Bolsonaro, etc., que se levantan muy agresivamente contra las soluciones del capitalismo verde. Lo cual quiere decir que es que las soluciones del capitalismo verde eran buenas. No lo eran. Hay una posición ahora mismo entre Samuel y Manuel, que han dado una descripción muy buena, como esas soluciones no son viables. Pero ¿por qué entonces estos gobiernos autoritarios atacan y además poniéndolo en primera línea de discurso? Porque lo que pretendían ser, que es una vía mediante la cual el capitalismo asume ciertas necesidades o ciertas obligaciones ideológicas que empiezan a estar ahí y las asume dentro del sistema para mercantilizarlas y seguir en la vida hacia adelante, ¿no? de la maximización del beneficio, dejan de funcionar. Entonces, si dejan de funcionar, si no son útiles, rentables para el capitalismo como sistema, entonces es cuando primero los gobiernos autoritarios y después seguirán otros, empiezan a atacar con fuerza eso, ¿no? Es decir, ya no es útil al capital. Por otro lado, desde luego, a quien no es útil es a las mayorías sociales. Es decir, a las mayorías sociales, a las clases populares, no, nunca les han sido útiles las soluciones del capitalismo verde. ¿Por qué entonces no hay una crisis social, ¿no? ¿Por qué no hay una macromovilización? Yo voy a intentar hacer o contar alguna respuesta en discusión fundamentalmente con tesis que se han estado generalizando al menos en la parte en países de Europa Occidental, en España, en Portugal, en Francia, contra el refuerzo ámbito francófono, ¿no? Que es digamos la etiqueta del los colapsistas, de los teorías del colapso, ¿no? Que lo que vienen a decir, sintetizando mucho, es hubo una oportunidad en torno a los años 60 y 70, empezamos a tener un conocimiento objetivo de la situación de crisis total a la que nos encaminaba, teníamos los datos, teníamos indicadores y teníamos 30, 40 años para hacer una transición que evitara lo peor de la crisis ecológica, del cambio climático, el pico del petróleo, el aumento de energía, etcétera, ¿no? ¿Por qué no se hace eso? Bueno, pues según ellos no se hace porque las sociedades humanas, estoy escribiendo a grandes rasgos, ¿no? Obviamente es una posición que tiene muchos más matices, pero bueno, digamos que a grandes rasgos, porque socialmente necesitamos tiempos mucho más largos para movilizarnos, para transformar las partes de la situación colectiva, en tanto que sociedades, y que por lo tanto no hemos sido capaces de hacer eso y no vamos a ser capaces de tener una adaptación, una transformación social que aleje los peores impactos de la crisis, ¿no? Entonces nos encaminamos al colapso. Bien. Creo que contra esta explicación, digamos que hay algunos otros matices, ¿no? Si uno es un vistazo a aportaciones de academia, por ejemplo, es decir, ni siquiera de activismo, sino de lo que es pura academia, investigación universitaria, etc., encuentra que, entre otras cosas, hay estudiados y bien definidos muchos sesgos de comportamiento social que afectan precisamente a las cuestiones que necesitábamos haber puesto en marcha teóricamente hace 30 o 40 años, ¿no? Básicamente, complicaciones, dificultades muy grandes para manejar bien las magnitudes numéricas altas, límites para comprensión de datos estadísticos y probabilísticos, esto está experimentado en psicología, sociología, ¿no? Disonancias cognitivas, fuertes apegos a nuestros marcos de comprensión general y un enorme descuento temporal que en términos de crisis ecológica tiene una importancia evidente, ¿no? Así que, en cierto modo, sin necesidad de entrar, sin recurrir a las posiciones más políticas de la izquierda radical, ya tenemos ahí un buen comentario por el cual quizá la teoría del colapso, ¿no? que tiende a culpabilizar mucho a las sociedades por no haber hecho cuando había tiempo la transición necesaria, pues quizá nos sitúa en otro punto. Lo que nos viene a decir, básicamente, es que como sociedades no es que no seamos capaces de realizar grandes transformaciones, sino que lo que no somos capaces es de prever y modificar con vistas al futuro. Es decir, modificar grandes comportamientos sociales, transformar las sociedades adelantándose a los conflictos. Eso es lo que nos sucede. Eso es lo que nos dice la investigación que nos sucede. Y esto es lo que, por sorpresa, viene a coincidir en realidad con lo que buena parte de la izquierda teórica, y aquí hay una recuperación importante de las posiciones del marxismo más clásico, que viene a decirnos que las populares, las sociedades, los grupos sociales socializan en conflicto, y es en conflicto donde definen tanto sus posiciones sociales como sus valores, como sus ámbitos de expectativa. Frente a esto, ¿qué es lo que ha hecho el capitalismo verde en términos sociales? Lo que ha hecho es venir a operar sobre las dificultades para transformar y movilizar con objetivos a medio plazo y hacerlo reforzando esas dificultades. Es decir, trabajando sobre escenarios muy cortoplacistas, utilizando todos los resortes de un poder político institucional muy amplio y también internacionales, utilizando un despliegue material porque precisamente porque tiene el control político institucional y porque tiene el control del marco ideológico puede hacer un despliegue muy fuerte de las agencias materiales y por lo tanto ha acabado generando, digamos, una continuidad con lo que en el liberalismo en los 70-80 ya venía haciendo como esa operación ideológica, la que luego desemboca lo que decía Samuel, ¿no? La cuestión de cómo cualquier alternativa, cualquier necesidad, cualquier posibilidad de transformación aparece como residual. Y eso, yo aquí casi más que pensar, como decías, que hay dos marcos para esta narrativa, ¿no? La cuestión de o todo va por soluciones tecnológicas o vamos a un cambio de sistema, yo creo que en realidad, por desgracia, tampoco es que estemos ahí, sino que estamos en un marco triple en el que o soluciones tecnológicas o cambio de sistema o desastre apocalíptico. Y sospecho que el desastre apocalíptico está por delante de... Es decir, que en el imaginario social está más presente la historia de o macro soluciones tecnológicas o reventar. Es una acción más común que la obra. Entonces, por eso, porque todas esas acciones de capitalismo verde trabajan mucho también las cuestiones de imaginarios colectivos, ¿no? Estas historias del vehículo eléctrico que se nos viene como una cuestión de movilidad casi desmaterializada y tal, las cuestiones que decía Manolo también sobre cómo las economías desmaterializadas en realidad no tienen absolutamente ninguna base, son un puñetero invento, ¿no? Es decir, si uno mira los consumos energéticos de Suiza, país hiperdesarrollado, bueno, con una economía muy, muy moderna, lo que queramos, uno mira los consumos energéticos, bueno, desmaterializado, el mundo relativo tiene las tasas de consumo energético más altas del mundo, entonces, ojo a la desmaterialización. Sin embargo, aunque no funcione realmente en sus supuestos términos, sí funciona como un macroproyecto ideológico, ¿no? con un imaginario por el que se da esa salida. Claro, frente a esto, ¿qué es lo que nos queda? Pues frente a esto, si solo socializamos y somos capaces de realizar grandes transformaciones en términos de conflicto, lo que nos queda es justamente una cierta ventana de oportunidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque precisamente muchas vías del capitalismo verde, muchas soluciones tecnológicas del capitalismo verde están fracasando, vías del capitalismo más convencional están fracasando, es decir, cuestiones como que se esté desinvirtiendo en fracking son muy significativas de los problemas que está encontrando la industria capitalista para mantener las condiciones de producción material, para mantener las condiciones de generación de beneficio, de reproducción del capital, y por lo tanto, empezamos a tener un capital que efectivamente necesita ser mucho más agresivo, y necesita ser mucho más agresivo en momentos en los que vivimos ya la crisis económica, por lo tanto, el marco social ya no es tan estable y es más susceptible de generar conflictos, y por lo tanto, tenemos, digamos, por ambas vías, ¿no? Es decir, un capital cada vez más agresivo porque no puede no serlo, solo puede hacer eso para seguir manteniendo los sistemas de reproducción, y por otro lado, una mayor respuesta social, ¿no? Y esto aterriza con un par de ejemplos del Estado español, que es lo que mejor conozco. Los últimos 2-3 años se han parado un par de inversiones muy potentes, una de minería de tierras raras y otra de uranio, ¿no? La de uranio está todavía un poco en el aire, pero al 99% no va a poder seguir adelante. Y eso se ha parado en buena parte, en muy, muy buena parte, gracias a una movilización social muy fuerte, en pueblos muy pequeños, de zonas muy, muy poco pobladas, con una representatividad política a nivel estatal casi nula. ¿Cómo ha sucedido eso? Yo creo que se ejemplifica muy bien la historia de lo que decía antes, ¿no? Sobre la mayor reactividad y la mayor respuesta social. Es decir, hasta hace poco, las macroindustrias, rollo del tipo de Berkeley, que es una multinacional energética de origen australiano, no hacía esto en Europa Occidental. Estaba en otros sitios para hacer esto. Lo hacían en Marruecos, lo hacían en sitios políticamente donde podían realizar otro tipo de operaciones. ¿Por qué hace esto en otra Europa Occidental? Bueno, pues porque ya no pueden elegir, es decir, donde haya tienen que intentarlo. Donde ellas tienen que entrar, son proyectos hiperagresivos. Yo no hablo de una mina puntual, sino de proyectos que necesitan remover hectáreas y hectáreas de tierras, arruinar el territorio, arruinar todo el paisaje. Son muy dañinos, ¿no? Muy dañinos y tienen un impacto muy cercano a las poblaciones que viven allí. ¿Y por qué hay una movilización social en esos pequeños pueblos que consigue parar ese nivel de agresión? Cuando en realidad en Europa Occidental, en Estados Unidos desde luego, ha sido un terreno donde se ha hecho básicamente de todo. Es decir, estos proyectos son muy agresivos, pero en el campo turístico todo el levante del Estado español ha sido absolutamente desolado. Y ahí no había propuestas, ahí no había problemas. ¿Por qué ahora sí los hay? Bueno, pues porque el capital ya no está en condiciones de repartir, generar grandes beneficios, de tal manera que es el fingimiento, nunca reparto obviamente, pero sí el fingimiento, siempre quedan las migas alrededor, ya no hay las migas. Es decir, la gente de esos pueblos de Salamanca, de La Mancha, etcétera, sabe que ya no va a tocar nada, porque llaman muchos proyectos de esos y saben que no toca nada, saben que no toca nada. Entonces, creo que el capitalismo verde, y con esto voy a llevar porque su sitio no me queda muy bien. Okay. Creo que el capitalismo verde lo que nos ha dejado es en esa situación de bloqueo, pero también en un momento previo a la posibilidad de que se nos abran muchos conflictos y que empecemos a tener conflictos que no sabíamos que podíamos tener y que podíamos ganar. Y aquí es importante que recuperemos, yo lanzaría como tres ideas que pueden ser importantes para trabajar esos conflictos. Por una parte, creo que las cuestiones de territorio y de identidad colectiva, que siempre han estado muy vinculadas con las luchas ecologistas, son cada vez más importantes. Son cada vez más importantes porque en un marco de globalización ya estable desde hace décadas, las necesidades de construir grupos sociales que tengan un vínculo identitario, que se reconozcan a sí mismos en algo, son cada vez más urgentes. Y creo que están en buena parte en el éxito de proyectos políticos como el proyecto Trump, el proyecto Bolsonaro, todas las ultraderechas europeas, ¿no? Están en esa cuestión de se arruinó lo social con el neoliberalismo, se arruinó todos los armados comunitarios y los grupos sociales no tenemos una identidad colectiva. Entonces, si no somos capaces de construir una identidad colectiva comunitaria sobre lo ecológico, sobre los bienes comunes, etc., la ultraderecha construirá una identidad comunitaria, y están empezando a hacerlo, sobre la exclusión del otro, que es un eje sobre el cual es bastante fácil construir eso, lamentablemente. Por otro lado, tenemos que tratar de recuperar este tipo de cuestiones en relación con la clase, porque la clase es el agente social histórico sobre el que se puede construir un escenario compatible, extensible a todos. Creo que ahí es una vez más importante recuperar además la cuestión fundamental de las clases populares, es que es el sujeto político transformador y el único sujeto político transformador cuyos intereses, cuyos proyectos políticos son extensibles al conjunto de la población, a todo el mundo. Y eso en el escenario ecológico, en el escenario de limitaciones forzosas de consumo, vuelve a ser más evidente que nunca. Es decir, las pretensiones, los intereses, los imaginarios de las clases altas y medias altas no son en ningún caso extensibles. Las necesidades e intereses de las clases populares a lo largo del mundo sí son, en un marco razonablemente gestionado, comunitariamente gestionado, sí son extensibles al resto de la población. Y por lo tanto, vincular de nuevo la clase como grupo, como sujeto social y como creador de imaginario colectivo es fundamental y tiene que estar siempre en vínculo con esa cuestión de territorio y identidades colectivas. Y por otra parte, empezar a pensar también en términos estratégicos, empezar a pensar los conflictos en términos estratégicos, digamos, aceptando y dando por hecho que hay toda una tradición de un ecologismo más ambientalista o de ecologismos más esencialistas, entender que en tiempos de conflicto lo que necesitamos es un ecologismo que sea capaz de funcionar en términos estratégicos, para que esos sujetos colectivos lleguen a tener una visión transformadora. Yo creo que esos son algunos ejes sobre los que empezar a repensar un ecologismo con vocación reformadora, que es un ecosocialismo, que es capaz de recuperar esa dimensión de clase, que es capaz de recuperar la dimensión revolucionaria y que asume el reto que hay por delante, que es dar la pelea para que en tiempos de conflicto no sean las soluciones neofascistas o ecofascistas las que sean capaces de construir estructuras comunitarias, identidades comunitarias que se deriven el relato no ya hacia la cuestión de soluciones tecnológicas o colapso, sino a ellas contra nosotras. Y entonces, porque entonces sí estaríamos en fórmulas de ecofascismo prácticamente inevitables. Esa es quizá la pelea que nos queda por dar a partir de ahora. Gracias por las comunicaciones. Ahora vamos a abrir un poco